Porque habíamos planteado hablar de el COVID-19 apuntando más a Sudamérica, ¿sí? Y después vamos a consultarle al periodista Manuel Martínez sobre los atentados que ha sufrido Venezuela, atentados antidemocráticos. ¿Te tenemos en línea, Manuel? Buenas noches. Lo que pasa es que los escucho muy lejos. Ok, a ver, ahora de el retorno, sí. Les agradezco. Bien, ahí te vamos a arreglar esta cuestión técnica. Bueno, te damos la bienvenida a Tengo una idea y queríamos hablar contigo respecto al COVID-19, a la pandemia, centrándonos en el sur de América, por poner algún caso, Brasil. El más complicado. Sí, ¿no? Evidentemente, sí, y no solamente por el tema de, la cantidad de infectados o contagiados y contagiadas, la cantidad de personas fallecidas, etcétera, sino porque Brasil muestra claramente un gobierno que ha perdido completamente la brújula respecto de lo que tendría que ser una política sanitaria. En primer lugar, no tiene una política sanitaria nacional, nunca la tuvo. Uh-huh. O sea que en Brasil cada estado hace lo que quiere, lo que puede. Y claro, como hay tantos gobernadores de derecha, la concepción que tienen de la salud es una mercancía, no un servicio público. Sí. Entonces, incluso esta crisis que hubo con el ministro de salud de anterior, ¿no?, tiene que ver con eso, ¿no? El nuevo ministro, Teich, le dicen ex-oncólogo, uh-huh, porque ya no ejerce como oncólogo, como médico de cáncer, sino que es un empresario de la industria de la salud, que en realidad es bastante cruel. Entonces, claro, este hombre asumió diciendo que, bueno, no se pueden hacer proyecciones matemáticas, por ejemplo. Claro, claro. Contradiciendo, por ejemplo, a Angela Merkel, que no es de izquierda ni mucho menos, pero que ha planteado claramente la importancia que tienen las proyecciones matemáticas en esta crisis, ¿no? Es decir, cómo las estadísticas deben ser utilizadas y todo el tema del relevamiento debe servir para hacer proyecciones, uh-huh, tanto en el tiempo como en la cantidad de personas, ¿no? Sí, bueno, este hombre le ha negado la validez de las precisiones matemáticas, ¿no? Sí, incluso digo, el propio presidente se ríe en público. Sí. Eso, bueno, es nosotros bastante ya lo habíamos cínico, charlado, ¿no?, en alguna, ¿sí?, oportunidad. Sí. El presidente de Brasil es la demostración máxima, o sea, es el emergente máximo de una derecha continental que, ha aflorado en medio de la crisis, ¿no?, y que tiene distintas expresiones en distintos países. Claro. Pero Brasil en particular, bueno, está dando, muestras de sin razón total, o sea, uh-huh, no, y además hay una cosa, ¿no? Si bien, por ejemplo, al empezar esta pandemia podía decirse, bueno, tiene aliados en Europa, lo tendría a Boris Johnson, ¿no?, aunque no se considera de Europa, bueno, Gran, uh-huh, Bretaña, uh-huh, que tuvo una política también así muy ligera al principio hasta que cayó infectado y demás, y bueno, y ha cambiado bastante. En Estados Unidos tenía como gran aliado a Donald Trump, ¿no?, claro, que es un enemigo de la cuarentena y que está en su campaña contra China diciendo que el virus es un invento chino para destruir la economía de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, y bueno, que tiene una serie de conflictos internos, por ejemplo, con el estado de Nueva York, ¿no?, y con otros estados, ¿no?, con California y demás, casualmente por este tema. Entonces, al principio parecía que Bolsonaro era el latinoamericano, digamos, que marcaba esta tendencia de tener una actitud absolutamente ligera y de echar un discurso totalmente infundado sobre el tema de la economía por encima de la salud. Hoy uh-huh. Bolsonaro ha quedado solo. Prácticamente está solo, porque Estados Unidos ha empezado a tomar distancia, ¿no? Porque, por ejemplo, Bolsonaro, en medio de toda su locura, el domingo pasado convocó a una manifestación donde el eje fue la disolución, el cierre del Congreso de Brasil, ¿no? Es la, dicho sea de paso, ya es la segunda manifestación, la primera fue el 15 de marzo, pero la anterior, o sea, esta última, que fue este domingo 3, bueno, el cierre del Congreso, y además llamando a una intervención de las Fuerzas Armadas. Sí. Claramente. Sí. ¿No? Eso en el medio de la crisis institucional que tiene, porque el famoso juez Sergio Moro, que se hizo famoso porque le plantó una causa a Lula y sin demostrar absolutamente ninguna culpabilidad, lo condenó y le impidió ser candidato a presidente, bueno, y luego este juez fue premiado como ministro de Justicia, bueno, hubo un escándalo con el propio Bolsonaro, resulta que así los amigos no son tan amigos, ¿no?, porque quedó claro de que Bolsonaro lo que quería era el control de la Policía Federal, particularmente de Río de Janeiro, con el fin de proteger a los hijos de Bolsonaro, ¿no?, que están acusados de varios delitos de corrupción. Entonces, claro, resulta que Moro termina renunciando y termina a su vez denunciando a Bolsonaro, ¿no?, de que lo venía extorsionando, ¿no? Entonces Bolsonaro sale al ataque diciendo que tiene que demostrar y qué sé yo, y bueno, el otro dice que sí, que tiene las causas. Bolsonaro dice que nunca quiso intervenir en la policía y le dijo a la prensa, cállense, ¿no? Los periodistas deben callarse la boca. Bueno, eso es, o sea, son, digamos, alimañas que se pelean entre ellos mientras la pandemia cunde, mientras no hay una política sanitaria, mientras hay, digamos, incluso un miedo en la población, ¿no? Porque, de verdad, Brasil es un país muy importante, tiene frontera con 7 países latinoamericanos, si no me equivoco, ¿no? Y, bueno, puede provocar una crisis mucho mayor todavía, ¿sí? En esta línea, Manuel, te quería plantear que no es casual, digamos, que gobiernos de derecha, como el actual gobierno ecuatoriano y también el chileno, tengan también similitudes en cuanto a desastre humanitario sanitario. Exacto. ¿No? Sí, hay un corte de tipo ideológico, político, ¿no?, que es visible tanto en Lenín Moreno de Ecuador como en Sebastián Piñera de Chile, ¿no? Claramente. En Ecuador, el drama que se ha vivido y que se vive en Guayaquil, que es la principal ciudad de Ecuador en la costa del Pacífico, muestra, bueno, claramente, ¿no?, el abandono completo por parte del Estado, o la desatención por parte del Estado a una situación de pandemia tan tan grave, ¿no? Además, Ecuador ha puesto en duda la veracidad de las cifras que se difunden. Ha puesto en duda la veracidad de las estadísticas que se difunden, porque en Guayaquil resulta que hace 2 semanas, 3 semanas, empezaron a aparecer no solo decenas, sino centenares de cadáveres insepultos. Había colapsado el sistema sanitario guayaquileño y también el sistema de cementerios. Estaba colapsado. Entonces, resulta que la gente se moría en las calles, la gente era enterrada en fosas comunes. Sí, es tremendo. Atención, entre paréntesis, en Nueva York también hubo fosas comunes, o hay fosas comunes, O sea, es tremendo. Por último, Manuel, queríamos también hablar de un tema que es difícil encontrar en los medios tradicionales de comunicación principalmente y también en medios alternativos, que es el intento de golpe que se sucedió el pasado 3 de mayo en Venezuela, el intento de golpe a Maduro. Sí, la madrugada del domingo, bueno, fue un intento de paramilitares, obviamente organizado por Estados Unidos, por la CIA, por la DEA, por el gobierno colombiano, pero fueron derrotados, o sea, el intento fue frenado, hay 8 personas que fueron abatidas, Sí. Y hay algunos detenidos. Uno de los detenidos es claramente un agente de la DEA. Sí. Bueno, entonces, obviamente, ¿qué pasó? Donald Trump dice, yo no tengo nada que ver, desde luego. Uh-huh. Otra cosa no va a decir. Pero bueno, es parte de una política que se ha venido desarrollando de manera bastante acelerada, digamos, en los últimos meses, ¿no? Uh-huh. Este sería el mejor momento, digamos, porque como toda la pandemia lo tapa todo, y la pandemia, el COVID-19 está en el centro de la discusión mundial, bueno, obviamente hay una, digamos, condiciones para que puedan pegar el zarpazo. Sí. Lo que pasa es que no lo han podido hacer. Han fracasado en todos los intentos de que han hecho desde por lo menos del año 2014 hasta ahora. No lo han podido hacer. Uh-huh. No han podido consolidar ese gobierno paralelo que solo tiene reconocimiento internacional, pero que no tiene territorialidad dentro de Venezuela. Uh-huh. ¿No? Y que no controla nada, ningún resorte del Estado. Entonces hay sabotaje de todo tipo, sabotaje al petróleo venezolano, y se impide la llegada de ayuda humanitaria, se impide la llegada de mercancía de cualquier tipo, de cualquier país. O sea, hay todo un bloqueo, bueno, que no siempre le ha salido bien, ¿no? Porque, uh-huh, por ejemplo, en el caso de las relaciones con China, Venezuela ha mejorado sus relaciones con China y ha recibido material necesario, digamos, para la protección de la salud pública en estos, ¿no? En esta pandemia, ¿no? Uh-huh. Incluso que, bueno, hay algunos sectores, sí, que atribuyen el intento de golpe militar a Guaidó. ¿Eso se ha podido comprobar? Mira, es seguro que tiene alguna relación. Uh-huh. Yo no podría comprobarlo. Claro. Seguro que tiene una relación. Guaidó es un títere. Uh-huh. Guaidó no tiene capacidad de mando, no tiene, la capacidad para dirigir él un golpe de Estado o cosas por el estilo. Dicen que puso la plata para financiar, digamos, a los estos militares colombianos y norteamericanos. Y bueno, eso puede ser, pero no, uh-huh, no sé si es plata de él directamente, uh-huh, o si proviene, digamos, de otros sectores, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? Claro. Habría que ver. Uh-huh. Hay que ver porque, en realidad, lo que se ha demostrado acá en Aragua, ¿no? En el estado de Aragua es donde han caído los presos. Son dos estadounidenses que fueron capturados por la inteligencia bolivariana durante la, claro, incursión, ¿no? Y están vinculados a la seguridad del presidente de los Estados Unidos. Claro, directamente, sí. Sí, sí, incluso que, se ha, bueno, podido comprobar con documentos, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Uh-huh. Bien, Manuel, te agradecemos mucho la participación en Tengo una Idea, y por supuesto estamos en contacto para otra oportunidad para hablar de estos temas. Cuando gusten. Muchas, bueno, gracias a ustedes. Ok, un abrazo grande. Hasta Gran luego. Abrazo. Hasta luego. Chao. Estuvimos en comunicación telefónica con el periodista Manuel Martínez.